¿Para qué Tomás se llama? Y es parte de esas canciones que no se olvidan jamás. Lo canta Buenos Aires, lo canta el país, lo canta con el corazón. Leo Mattioli. ¡Vamos, Jorge! Las palmas a tiempo, las palmas a tiempo. Tomás, si sabes que al otro día levantarte te cae mal, ¿para qué Tomás? Te cambia la cara, sos otro hombre, te deformás. ¿Para qué Tomás? Si ya te dijeron el hígado y el estómago no da más, y encima el cigarro les está ayudando un poco más. Tomás, y te hace acordar las historias que viviste tiempo atrás. ¿Para qué, Tomás? Algunas de ellas son tan tristes que te lastimas. ¿Para qué, Tomás? ¿No ves que te quita a veces las ganas de trabajar y hace sufrir a gente que te quiere de verdad? ¡A ver! Los hijos que tienes son tan hermosos y no los cuidas. La mujer que tienes vale oro y no la valoras. Ella te quiere mucho y vos sabes que nunca te va a abandonar. ¿Para qué, Tomás? ¿Qué quieres reírte y lloras porque te acordás de tu papá? Murió cuando eras niño y es una cosa que aún no superás. No dejes que a los tuyos le pase lo mismo. ¿Para qué tomas? Y ahora lloras. ¿Para qué tomas?